Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Hace unos 7 minutos, Pepa, ¿sí? Justo antes de las respuestas al calendario, me he puesto contento porque he escuchado aquí por auriculares esta cuña de Clan, de la televisión, Clan TV, sí, que no sabía TV. Que era nuestra. La tele, Clan, o sea, no sabía que formaba, sí, parte de TV. Es que yo la miro y entonces me sentía culpable. Pero digo, si es para niños. Sí, claro, sí, no, ¿no? Yo la miro también por Ulises. Sí, bueno, claro, porque eres niño también. Claro, pero que no sabía que era nuestra. Y me he puesto contento y digo, mira, forma parte de... Es de Televisión Española, entonces. Claro. Tenemos muchas, sí, sí, cosas, ¿no? Es que tenemos muchas cosas y muy buenas. Jo, pero está muy bien, Clan. Dora la Exploradora, yo veo esta, Dora la Exploradora es fantástica. Sí, gracias. Dora la Exploradora. Dora la Exploradora, es sensacional, sí, la programación que hace. No la he visto nunca, reconozco. Esta, no la he visto nunca, Dora la Exploradora. Es una niña que explora y entonces sale... la mochila, ¿dónde está la mochila? Bueno, es para gente de mi edad, digamos, ¿eh? Para gente más o menos de mi edad. ¿Y el cuento de hoy para gente de qué edad es? Uf, yo qué sé. Mira, hoy especialmente está dedicado a los niños, fíjate, porque en el fondo es un cuento, son cuentos todos con estética infantil, ¿no? Pero algunos de ellos pues son para adultos, otros... Está dedicado a los niños, no significa que sea para que lo escuchen los niños, pero el de hoy, cuyo, ¿sí?, título es El niño prodigioso, tiene una característica especial, que luego veréis, porque el título, la palabra prodigiosa, prodigioso que está, ¿sí?, incluido en el título, ahora le daremos un significado totalmente distinto que el que le daremos cuando acabe... Cuando acabemos de escuchar el cuento. Pues venga, vamos a escuchar El niño prodigioso y se lo dedicamos a nuestro escuchante Antonio, que andaba por aquí, a los que son como él, que están dibujando ahí en una mesa al final de la sala. Sí, venga. Pues para ellos. Había una vez, en un país muy lejano, un niño de 7 años llamado Adolfo. El pequeño Adolfo aparentemente era un niño como los demás, pero tenía una característica que lo hacía distinto: su nivel de inteligencia. ¿Qué haces, Adolfo? Preguntábale su padre. Estoy resolviendo ecuaciones de segundo grado. Y es que con 7 años, Adolfo resolvía ecuaciones de segundo grado en sus ratos libres. ¿Y no te apetece hacer otra cosa, corazón? Quería saber la madre. No, así estoy bien, y ahora dejadme que me despistáis. El pequeño Adolfo, además de resolver ecuaciones, pintaba acuarelas, escribía poemas y componía sonatas. Un buen día, los padres de Adolfo lleváronle al psicólogo y este les dijo: su hijo tiene un nivel de inteligencia de 180. Los padres preocupáronse mucho. ¿Y sabéis por qué? Seguramente que vosotros pensáis que Adolfo era más inteligente que los demás niños, pero lo que ocurría era todo lo contrario. Porque si Adolfo tenía una inteligencia de 180, en ese lejano país todos sus habitantes tenían un cociente de 900. Nuestro hijo no es muy inteligente, qué pena. Por eso Adolfo, con 7 años, tan solo resolvía ecuaciones de segundo grado, cuando en ese lejano país, a esa edad, los niños resolvían ecuaciones de tercer grado. Adolfo pintaba acuarelas, cuando en ese lejano país, los niños a esa edad pintaban al óleo. Adolfo escribía poemas, cuando en ese lejano país, los niños a esa edad escribían gruesas novelas. Y Adolfo componía sonatas, cuando en ese lejano país los niños a esa edad componían sinfonías y óperas. ¡Qué pena! Soy más tonto que los demás. Pero queridos niños y niñas, escuchadme bien. ¿Verdad que el pequeño Adolfo al principio de este cuento os ha parecido un prodigio? ¿Verdad que os ha parecido maravilloso que con 7 años escribiera poemas y compusiera sonatas y pintara acuarelas? ¿Verdad que sí? Porque efectivamente, Adolfo era maravilloso. Claro, soy maravilloso. Y esto os enseñará, queridos niños y niñas, que en este mundo nuestro, en el que el nivel medio de inteligencia es de 100, si un niño tiene menos de eso, también será un niño maravilloso, como Adolfo en su lejano país. Y nunca, nunca, nunca jamás, bajo ningún concepto, os riáis ni veáis como inferiores a los niños que sepan hacer menos cosas que vosotros. Pensad siempre en Adolfo y pensad que todos los niños del mundo, sepan hacer lo que sepan hacer, son siempre un prodigio. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Pues es muy bonito y estoy muy de acuerdo. Claro, Juan, que Carlos. Sí, es que... Sí, qué bonito. Y además lo dedicamos a todos los padres que tengan niños con, fíjate, qué cantidad de síndromes que hay, no hay problemas. Ostras, pues... Son un prodigio todos, pero absolutamente todos, ¿no? Yo tenía, cuando era pequeño, tenía un amigo que tenía un hermano con el síndrome de Down. Y era fantástico, pero lo digo de verdad, ¿eh? Era una persona impresionante. Y realmente todos los niños son un prodigio. ¿Y qué más da el nivel de inteligencia en el fondo, no? Hay tantas otras cosas, tantísimas otras que... Pues es verdad. Un cuento bonito. Y mañana recuerda que tenemos sección, ¿eh? Mañana tengo que venir. ¡Ay, qué bien! Sí, se me había olvidado. Mañana tienes que decir en Córdoba que la ciudad más bonita de España es Segovia. Te lo recuerdo, pero se te había olvidado. Sí, es verdad. Es que cuando... Esto ves... Cuando yo, pelillos a la mar. Una cosa se promete y luego llega el momento. Mañana Juan Carlos Ortega dirá en Córdoba que Segovia es la ciudad más bonita de España. Los de Segovia te van a hacer un monumento ahí al lado del acueducto. Pero no se atreve a venir aquí. Claro, claro, es que nosotros. Decirlo desde Barcelona me va a ser más fácil. El otro día lo pensaba. Oye, es que hay unas ciudades tan bonitas en este país, pero sí. No solo ciudades, sino pueblos, paisajes. Es todo tan bonito. Porque dices, no puedes escoger. Ya, pero Segovia está muy bien, ¿eh? Segovia es una preciosidad. Segovia es una preciosidad. Te lo digo yo también. Bueno, Juan Carlitos, vale. Adiós. Mañana, que si no, este se queda sin sección y me riñe. Un beso, hola. José María y Pepe. Adiós.